Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a murua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Y sobre este bonito tema de Benny Moré, Soy Guajiro, en esta ocasión acompañado por la banda también cubana Orisas, nos presentamos. Esto es Sin Acritud, estamos en 97 Irratia. Y en breve tendremos un par de entrevistas, las dos con bandas musicales bilbaínas. La primera con la banda de hardcore Gudazaleak y la segunda con una banda un tanto difícil de definir su estilo dentro del rock and roll, que se llaman Huracán Rose. Y recordaros que estos días se cumple un año de que tres jóvenes de Alsasua, Nafarroa, estén encarcelados por una miserable pelea de bar. Eso no es justicia, a eso aquí le llamamos venganza. Dime tú, ey, dije lo que canto. Soy el guajiro. Sombrero uruguayo, Duintasuna, uno de los temas que están incluidos en el disco de la nueva banda bilbaína Gudazaleak. Y para hablar de ello tenemos aquí a una representación importante del grupo. ¡Aupa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! Igual os presentáis y así, no sé. ¡Apa! Pues yo soy Chus. Sí, yo soy Pirri. Y yo soy Minas. Y sois guitarra y batería. No, guitarra, bajista y batería. Guitarra, bajo y batería, bien. No tenéis mucha pinta de ser nuevos en esto de la música, ¿no? No. ¿En qué más bandas habéis andado? Bueno, sobre todo Minas y yo llevamos bastante tiempo ya funcionando con bandas en activo y así. Y Pirri también en su día también anduvo con Mortis Causa y luego estuvo una temporada más desvinculado y así, más desconectado, pero bueno, tampoco es novato. Bueno, lo cierto es que no habéis militado en bandas que practicasen este estilo musical, ¿no? Bueno, en parte sí y en parte no. Hardcore del carácter, o sea, tipo punk, digamos, más que metalero, sí. Yo de hecho he tocado en Etxaiak y en Etxaiak Eroak, y aunque no se parezcan, digamos que se puede calificar dentro del mismo estilo, aunque no se parece nada. Bueno, ¿y cómo habéis hecho para juntaros? Quiero decir, porque parecéis sacados uno de cada bolsa. Bueno, el tema es que esto es un proyecto que inicialmente nace entre Chus y Minas, más o menos, en el estudio donde trabaja Chus, que tiene su propio estudio de grabación. Empiezan a componer temas y bueno, pues buscando un poco un batería, pues contacta conmigo a través de Asier, que nos conocemos de hace mucho tiempo, y empieza a rodar. Esto hace ya pues año y medio, y la banda pues acaba de reunir a todo el bloque, que somos cuatro, hace dos meses realmente. ¿Cómo así Gudazaleak? Quiero decir, en estos tiempos en los que toda la gente habla de paz, ¿no? Gudazaleak. A ver. Pues más que nunca, ¿no? Exactamente. Es que la paz es un poco frívola en este caso, ¿no? Porque no hay una paz real, ¿no? O sea, realmente se sigue atacando a ciertos sectores ideológicos y no vamos a entrar en temas políticos. Pero bueno, la verdad es que el nombre de Gudazaleak viene más que pretendiendo ser un sinónimo de Gudari, que no somos Gudaris, obviamente, es más bien como algo así como adictos a la guerra, vamos a ver, o guerreros, pero bueno, guerreros es que es una palabra que tampoco nos... Sí, guerrero tiene como connotaciones negativas, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, no os habéis comido mucho el tarro, el nombre del disco es el nombre de la banda, ¿no? Es que teníamos un dilema importante. Entonces decidimos... Curiosamente, en mi reproductor de MP3, él solo, no sé cómo, le ha puesto de nombre al álbum Urrengoa. Entonces yo busco el álbum Urrengoa y... Ese será el siguiente igual. Sí, es el siguiente, pero no sé. Urrengoa fue el nombre que yo le puse en el ordenador a este disco, porque tenemos varias grabaciones que una la puse de nombre en Guernica 2017, porque tocamos un concierto en Guernica 2017 y ese era el setlist. Y luego tengo otra que pues, la llamé Maqueta, pues porque fue la primera grabación. Y esto, como resulta que es nuestro primer disco y no sabíamos qué título poner, pues yo lo tuve que guardar de alguna manera. Entonces yo le puse el nombre Urrengoa. Pues he resuelto un misterio. Bueno, y antes de empezar a hablar del disco, vamos a poner otro tema. Zarataren garaia. Zarataren garaia kamaitu dira. Horrengo zaitzaiako bat dira. Bueno, pues esto era Zarataren Garaia. Garaiak. Garaiak. Sí, pone Garaia, pero es otro de nuestros. Bien, es uno de los 9 temas que componen el álbum. ¿Os habéis dejado ahí apartados temas? ¿O no teníais más en este momento? Trabajamos bastante rápido los temas. Tenemos ya preparados casi media docenita de temas. Más. Bueno, ya 15 temas ya son un repertorio. Bueno, aparte de otros 4 o 5 que no incluimos en este disco que están, bueno, por pulir. Que estaban por pulir o que en ese momento no los veíamos. Ahora, sin embargo, estamos viéndolos. Pero claro, tenemos que hacerles algunos. Vemos las carencias de esos temas. Entonces hicimos también una... vemos el potencial en la hipótesis de cambiar esas carencias, ¿no? Y bueno, en fin, estamos rescatando. Bien, es importante el trabajo en la lonja de ensayo y eso. ¿De qué hablan? Quiero decir, ¿a qué os referís en vuestras canciones? Está claro que no son temas de amor, la melodía no acompaña, ¿no? Curiosamente, algunos sí lo es. Mira, nunca lo hubiera dicho. Sí, sí, sí hay. Lo que pasa es que lo que intentamos es no meternos en lo que es directamente en tema político, aunque es bastante complicado, ¿no? Hablar de ideas y no hablar de política, pero es un poco... Pero contenido social siempre hay. Tiene crítica social, habla de la calle, habla de la cultura callejera, la que hemos mamado, y de las carencias que nosotros traducimos de que vemos en el día a día, ¿no? Bueno, y me imagino que trabajando tú en un estudio de grabación habréis aprovechado para hacerlo allí, ¿no? La grabación de los temas. Sí. ¿Todo lo habéis grabado allí? Sí, todo. Y mezclar y masterizar también. El siguiente, tenemos un plan de trabajo distinto para la grabación del disco, pero también seguiremos haciendo la mayor parte del disco en Luberri. Más que nada porque el estudio en sí es la gente que trabaja en un estudio, ¿no? En este caso yo. Y cómo trabaja un estudio tiene que ver mucho con si cuadra con el músico, si hay, digamos, la misma perspectiva. Grabar hoy en día es un término que no se usa, se usa más producir. Y producir quiere decir que el que graba se implica, ¿no? Y al final es más fácil que siendo el músico de la misma banda no necesite comunicarme con un productor porque estoy haciendo yo ese trabajo y es más fácil dar en el clavo. Hombre, verdaderamente nadie puede ser mejor productor que alguien que sabe verdaderamente cómo quiere que suene su disco, ¿no? Sí, además es una ventaja de la hostia, ¿eh? Porque si te fijas, la mayoría de los... A ver, no me voy a comparar ni mucho menos, ¿eh? Pero lo último que quisiera es dar esa impresión. Pero es verdad que desde Michael Jackson hasta los más machacantes de todas las listas de ventas y de éxitos de la historia han sido productores de su propia música. Es más fácil comunicarte contigo mismo. Y esto habéis editado con un sello bastante cercano, ¿no? Bastante cercano, quiero decir que... Con Guns of Briston, que... Que están aquí mismo, vamos. Aquel lado, sí. Que es un sello que pertenece a Briston. A Briston Records. A Briston Records. Y bueno, pues por amistad, cercanía y por que ha tenido pues un detallazo... confiando en hacernos este disco, metiéndonos además en el catálogo suyo oficial para la Soca de Durango, y la verdad es algo que es de agradecer, y con Xavi le debemos una. Dentro de poco va a estar aquí con nosotros, dentro de un par de semanas creo, para hablar de las nuevas presentaciones que tiene su sello para la Soca. Comentaremos vuestro disco también, me imagino. Nos ha echado una mano también importante en la edición digital Plato a Plomo Records, que también es un nuevo sello que Es de Alicante, pertenece a Oscar Strainline. Bueno, en el mundo digital no hay distancias. No, realmente es un tío que trabaja a nivel mundial. O sea, es técnico de sonido de directo de bandas como Uka Sub, Sensayuma. Trabaja en festivales en Manchester, en toda la geografía europea, y es un técnico codiciado y un buen amigo. De hecho, yo el otro día estuve flipando porque me encontraba el disco de Buda Sale en páginas en japonés y así a la venta, y ya es que era como surrealista totalmente. No entendía el título del disco, a pesar de que... A mí me pasó un poco parecido. Puse Buda Sale acá en el buscador, no en Google, no uso Google, y era increíble la cantidad de sitios que se dedican a vender música que desconocía. Quiero decir, Amazon, bueno, vale, bien, la Play Store de Google. Eso, sí. Pero 8, 10, ¿qué va? Hay cientos de ellas. Pues estamos en todos, gracias a Plata o Pluma. Sí, sí, no, se han hecho un buen trabajo. Sí, sin duda. Bueno, y la distribución digital ya sabemos que ha corrido a cargo de Plata o Plomo y que ha sido buena. ¿Y a nivel físico dónde podemos encontrar el disco? Pues sobre todo en Brixton Records. Brixton Records, lo he visto hoy por la mañana. Se ve, no hay que pedirlo. En Brixton Records, y bueno, en teoría pues Xavi no, se va a encargar de distribuirlo a tiendas y tal, y luego nosotros dejaremos en algún punto de venta, pero... No sé, yo creo que al final el tema de los discos se mueve más en los directos nuestros que hagamos, que lo tendremos a la venta en el Merchant con las camisetas y tal, porque en los bares ya sabemos todos que los discos cogen polvo y nadie compra discos en los bares. O sea, no, eso es una idea que tenemos todos súper masticada. O sea, eso de dejar CDs en los bares... pertenece a una época gloriosa, pero esa época, por desgracia, ya se acabó. Bueno, ha habido sitios que han podido ser un bar y a la vez una gran tienda, ¿no? Como era el Muga, donde la gente verdaderamente sí iba a comprar. Pero hablamos de una época... Una catástrofe lo del Muga. Una catástrofe. Hablamos de otra época, por eso te digo. Por desgracia, ahora mismo... Bueno, por desgracia o por lo que sea, ahora mismo son otras vías. ¿Cómo veis la escena hardcore aquí en Euskal Herria? Tuvo una temporada que arrasaba. ¿Al día de hoy sigue habiendo bandas que hacen hardcore? Bueno, ese es el motivo por el que surgió Gudas Aleak, ya que cuando nos juntamos el lío para hacer temas, veía que no había bandas como, por ejemplo, Echaiak. Yo soy muy fan de Echaiak, y Echaiak en ese momento ya no estaba. No, todavía no había salido ni Echaiak Eroak. Entonces, claro, yo le decía, joder, vamos a hacer esto porque a mí me encanta y es que no hay ninguna banda parecida, ¿no? Entonces, joder, vamos a llenar un poco el vacío ese que existe. O sea, que hablamos de una escena más bien pobre al día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé si pobre, pero a veces hay que recurrir al pasado, más bien, ¿no? Porque yo, si te digo la verdad, a pesar de que suene un poco... A partidista, como quieras, yo formé parte de una época de Echaiak, pero incluso los discos que hicieron antes de que yo llegara, o sea, la gran mayoría, eran discazos para mí. Y existen grupos de hardcore y que no conocemos, seguramente, buenísimos. El rollo es que la escena ahora mismo, tal cual lo dicen la gente que invierte, digamos, en música, y esto lo digo como que lo he oído de la boca de una persona, y lo ha escuchado mi oído directamente, o sea que puedo decir que eso es así. El hardcore ya no vende en Euskadi. Eso es lo que dice la gente que realmente tiene la responsabilidad de decir: sacamos un disco, invertimos en esto. Van a invertir en lo que está ahora, el ska y el rollo este, pues más bien calimochero, tal cual. Que oye, cada uno. Sí, personalmente no me gusta, pero la pachanga lleva funcionando muy bien desde los 80. Sí, pero eso, a pesar de todo, no van en la dirección de nuestra propuesta para nada. Bueno, ¿y cómo tenéis el futuro de conciertos? muchos planteamientos. Prometedor, yo creo. ¿Ya tenéis alguna cosa fija aquí en breve, va a ser? Estamos preparando una presentación por las fechas de la Feria de Durango, que nos gustaría en el concierto que vamos a dar el día 8 de diciembre en el Sapueche, pues hacer nuestra presentación de disco, porque además coincide con las fechas de la feria. Estaremos algún día también en la feria, pues ahí arropando a Guns of Brixton en el stand. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de tocar en esos días ahí en Sapueche, que vamos a tocar en unas jornadas anti-tap, y vamos a aprovechar la ocasión pues para darnos a promocionar nuestro disco. A partir de ahora tenemos un año por delante que queremos ponernos en el escaparate, decir que estamos, que existimos, y tocar todo lo que se pueda. Bueno, un LP en la mano es una buena carta de presentación, ¿no? Sí, de hecho por eso es precisamente por lo que estamos consiguiendo, aunque no cerrar del todo, pero sí empezar a mover muchas propuestas y fechas, aún en sentido hipotético de momento, pero bueno, pues ya se van acercando también el momento de a partir de después de la feria, será cuando ya realmente nos planteemos el hecho de cerrar fechas para el resto del año que viene, que es el 2018, porque estamos hablando en 2017 del 2018 en realidad. El 2018 está ahí dentro de mes y medio, ¿eh? Exactamente, sí, sí. En la Plaza de la Riega ya están poniendo el árbol de Navidad. Calla, calla. Lo acabo de ver viniendo para aquí, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado. No sé, igual tenéis algo más que contar. Y si no, bueno, pues... No lo habíamos preparado. Pues nos despedimos con otro tema del disco. Este bueno, es Alimaña. Es que ricasco. Es que ricasco. Yeah. de sus labios. Quiero arrancarle a tiras la piel. Bailando con el Diablo, este es el tema que abre el EP Canciones Bélicas para Días de Paz de la banda bilbaína Huracán Rose. Yo, mi inglés es bastante malo, igual mejor... Rose. Eso iba a decir, igual mejor si la banda, que la tenemos aquí, Aupa. Muy buenas. Muy buenas. Aupa ahí. Es muy importante no acercar los auriculares a los micros, por favor. Bueno, no sé, presentaros, ¿qué rol jugáis en la banda? Pues nada, aquí Alme a la voz, Raúl guitarra, yo soy Iker a la batería, yo soy Richie al bajo, yo John a la otra guitarra. Dos guitarras, bajo, batería, cantante. El cantante no toca, ¿no? No toca, no. Se toca. Él sabrá lo que hace. ¿Por qué este nombre, Huracán Rose? Pues nada, primero nace la canción, Huracán Rose, y pues de ahí pillamos el nombre. Es el nombre de un huracán, y pues nada, sin más, nos gustó. Bueno, es el nombre del único huracán que se crea todos los años en las costas pacíficas. Es que buscando información de la banda me ha salido. Sí, sí, sí. Por eso me ha llamado la atención, ¿no? Sí, bueno, el nombre coge pues un poco pues huracán, ¿no? La fuerza de huracán, con un nombre así pues que me evocaba pues todo lo contrario, ¿no? De un huracán. Entonces, pues ahí, la contradicción un poco en... Sí, eso también me llamó la atención. Rosa no es un adjetivo que le pegue mucho a vuestra banda. No, pues pero bueno, jugamos ahí con la contradicción mucho en las letras y bueno. Ya te digo, primero nace la canción y de ahí cogimos el nombre para la banda, después de un montón de pues de ideas y historietas que nos salían. Además, al escucharlo ya se ve que no es muy Rose. No, Rose no es. Bueno, por aquí han pasado bandas que han llegado a hacer una votación popular en redes sociales para sacar su nombre. Es que tenemos 5 y no nos decidimos. Bueno, no sois nuevos en esto de la música. No. ¿Qué historia tenéis detrás? ¿De qué bandas venís? Pues nada, a ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, pues yo he estado aquí en unas cuantas bandas en Bilbao, pues como los SNO, los Chilis, La Niña Grunge, Gravity Lock, Moncada 20. ¿Y quién eres? ¿Quién eres? Soy Iker, el batería. Y bueno, pues siempre enmarcadas dentro del rock, y aunque de diversos estilos, entonces al final pues me adecuo muy bien con esta gente. Vale, yo soy Raúl, de uno de los guitarras, y yo estaba en Distrito Suicida bastantes años, y bueno, es la única banda en la que he estado así todos los años, y bueno, y ahora en esta. Y yo pues he estado en Atados a Nada y en Distrito Suicida la última época, y nada, pues ahora en este nuevo proyecto. Yo soy Richie, grandioso bajista, de Último Segundo a UNESCA. Y bueno, otro tipo de proyectos que no llegaron a mucho, y Distrito Suicida, y ahora con esta peña de locos. A ver. Pues yo soy John, del otro guitarra, y yo empecé mi andadura con un grupo punky que se llamaba La Coca del Rey, teloneando a Iñiguito, al famoso Chapel Punk. Y el primer concierto, y luego pasa por grupos como grandes grupos como El Niño Katana, los Gian Joes, este otro, ¿cómo se llama? Year of the Jack, y aquí todos ellos muy underground, la verdad. Como se ve, todo bandazas de todos, hemos tocado en grandes bandazas. Por supuesto, todo bandas de primer nivel, efectivamente. Y ahora aquí, con los Rose. Bueno, lo cierto es que en el mundo de la música hay mucha gente que no tiene nombre y son auténticos artistas. Sí, sí. Y bueno, no sé, yo la semana pasada he descubierto aquí una banda que llevan 16 años sonando en Astra Budúa y no conocía ni el nombre. Y lo cierto es que estaba oyendo los discos que me trajeron de regalo y así, y suenan muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que hay gente por ahí que lo hace muy bien y que luego igual no tiene una repercusión acorde a... Al micro, por favor. Eso, que igual hay bandas por aquí que lo hacen muy bien, pero que igual no tienen una repercusión acorde con lo bien que lo hacen, ¿no? Realmente, y no tienen un reconocimiento cuando, joder, hay muchas bandas por aquí que lo hacen muy bien. Sí, me imagino que también tendrá que haber suerte y los padrinos, ¿no? También muchas veces un buen servicio de manager hace milagros. Hombre, está claro que al final los grupos también tenemos limitaciones en cuanto a movernos, ¿no? Pero muchas veces también el hecho de acceder a un manager o alguien que te busque cosas, pues también es igual un poco complicado. Bueno, al final es un cúmulo de circunstancias. O sea que... Sí, luego hay circuitos que son muy cerrados también, que entrar es complicado, entran las bandas que entran o lo que sea, ¿sabes? Y gente que si no tiene mucha pinta no le gusta el grupo. También puede ser, ¿sabes? Bueno, habéis titulado este trabajo 5 temas, canciones bélicas para días de paz. ¿Son verdaderamente canciones bélicas y verdaderamente estamos en días de paz? Es una mala pregunta. Lo que para unos es paz, para otros es guerra, ¿sabes? Pues bueno, eso hemos también jugado. Es una frase robada de otra letra de una canción también del disco, del EP. Y nada, pues engloba un poco pues todo eso, ese juego de palabras de la contradicción con la que hemos jugado en este disco. Bueno, antes de seguir hablando de las canciones, igual oímos otra canción, que es lo que mola, ¿no? Pues sí. Pues vosotros decidís cuál. Océanos. Océanos, pues vale, el segundo tema de este disco, Océanos. We'll be right back. Pues aquí seguimos, esto es Sin Acritud, 97 Irratia. Y bueno, pues oíamos Océanos, el segundo tema de este EP, Canciones Bélicas para Días de Paz. ¿De qué hablan vuestras letras? Canciones Bélicas para Días de Paz ya dice bastante, pero... Pues hablan de... son historias de perdedores, así es claro. O historias reales, muy de la calle, muy, no sé. Historias reales y historias de perdedores suelen ir bastante juntas. Sí. Pues eso, más o menos, eso englobaría un poco todo. Y contradictorias. Sí, un poco la contradicción, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que todos le damos un poco dentro, pues también está metido ahí. El yin y el yang, que dirían en Oriente. Eso es, pues un poco jugar con eso y con historias un poco, pues que o te tocan de cerca o has vivido, pero historias un poco reales, un poco de carne y hueso, ¿sabes? ¿Dónde habéis grabado esto? Pues hemos grabado en TIC Studios, ahí con Gorka a los mandos, en Bilbao. Y nada, pues lo grabamos en un fin de semana, en directo. Y nada, pues eso, ahí quedó plasmado este primer EP, este primer trabajo de presentación. Lo que no tenéis detrás es una marca comercial, una casa de discos, ¿no? No. Nada, esto de momento todo autoproducido y autopagado y todo del bolsillo. Autoproducido, autopagado y autodistribuido, me imagino. Sí. ¿Dónde se puede encontrar el disco? Pues ahora aquí en Bilbao lo puedes encontrar en Bristol, en Jaunac, en La Espuela. Bueno, todo eso por la zona de las siete calles, por centrarnos un poco. Eso es. Por la zona de las siete calles, y luego había en Portu, también está en El Pelotazo, en El Arana, en... no me acuerdo qué más, en un par de bares más, me suena más. En Baracaldo también está en El Tubo. En el Riojana. En la Riojana, en el Albasterra. Bueno, y en los conciertos que hagamos, ¿no? Eso es. Y luego en soporte digital, pues en el YouTube, en el Bandcamp y todas estas cosas que más o menos están un poco a la orden del día, ¿no? Spotify. Sí, y en Soprana, en Plaza Belcha, en la otra margen, tenemos ahí también CDs. Bueno, pues yo quería hablar de los directos, pero igual oímos otro tema antes, ¿no? Bien, perfecto. Elegir Mi Calavera. Mi Calavera. Por ejemplo. Empiezo una nueva guerra. Voy arrastrando mi esqueleto. Las noches de luna llena. Bajo por la escalera de incendio para quedarme dormido en tu puerta. anda por los aires para tocar el cielo. Todo tiene otro sabor. Entrar en tu mundo es pasar y corriendo, mezclando drogas duras con otros venenos. No sé había dónde voy. Recorro las líneas de los mapas como un barco pirata arrastrado por su marea. A veces escribo la galerna, otras empiezo una nueva tormenta. Voy arrastrando mi esqueleto las noches de luna llena. Un whisky me sirve de autoayuda para sacarte hostias de mi cabeza. Calavera ya te echa de menos. Salta por los aires pa' tocar el cielo. Todo tiene otro sabor. Entrar en tu mundo es pasar ir corriendo, mezclando drogas duras con otros venenos. No sé había dónde voy. Bueno, mi calavera, ellos son Hurricane Rose. Bueno, no hemos comentado, sois una banda bilbaína, ¿no? Sí. Sí, pero sí. Bueno, algunos vivimos, no vivimos en Bilbao ya. Vivimos en Vizcaya. Pero sí, la sede la tenemos en Bilbao. Y bueno, este disco lo acabáis de sacar, ¿no? Así como hace mes y medio, dos meses. Sí, un par de meses. Sí, un par de mesecillos, ¿no? Ya llevará a la calle. Como a mediados de septiembre, ¿no? Yo creo que fue. Sí, bueno, por ahí, más o menos. Dos meses. Y lo que no lleváis tampoco son muchos directos, ¿no? No, de momento solo hemos tocado el concierto presentación ahí en Sopelana, en Plaza Belcha, con Tiparrackers y Negra Calavera. Y ese ha sido el primer concierto que hemos dado. Y bueno, ahora tenemos ya alguno más ya para el fin de que viene, para el 18. El fin de que viene tocamos. Bueno, esto lo estamos grabando con antelación. El 18 es este fin de semana. Vamos hoy. Pues el 18 estamos ahí en la Sala Orfeo, ahí en Recalde. Y el 25 o el 24. 25. Y el 25 tocamos en la Sala Esquena de Bilbao. En la Sala Esquena, bueno, eso ya es un sitio con nombre y... Sí, bueno, el nombre le vamos a poner nosotros a la sala. Últimamente oigo, veo que mucha gente toca allí. ¿Qué es ese sitio? Pues es una asociación cultural o pues un colectivo que está organizando ahí pues cosas, pues desde teatros, conciertos. Está muy bien el sitio, ¿eh? Está muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien montado. Nos gustó mogollón. Sí. Bastante ambiente. Sonaba bien. Sí, sí, sonaba bien, eso es muy importante. Sí, es un sitio que suena muy bien, está muy cuidado el sonido y pues no sé, nosotros ahí tocamos y pues habría 100 personas o así. Sí, por ahí, sí, más o menos. Y ya la gente está conociendo el sitio y la verdad que es un sitio muy recomendable para ir. Sí, porque verdaderamente tampoco llevan tanto tiempo funcionando. No, llevan desde antes de verano, pero justito, o sea, sería junio o algo así. Yo después de este verano he tenido noticias. Sí, ya están cogiendo una agenda y una, pues eso, rellenando los días, los fines de semana. Y bueno, hay conciertos entre semana también, de bandas que están de gira. Y bueno, pues eso, un sitio muy interesante y muy recomendable para ir. Bueno, verdaderamente son 25 minutos de metro, ¿no? Tampoco está lejos. Sí, está justo a la parada, o sea... No, eso facilita mucho que esté el metro cerca, la verdad, es para que la gente también se anime, sí, más. Sí, y los precios son bastante baratos. Aunque los horarios del metro que tenemos en esta ciudad no sean gran cosa. Ya, sí, bueno, pero bueno, menos dan la piedra, ¿no? Al final... Ya, pero es curioso que al final tengas que estar programando en una sala adecuándote a los horarios del metro, ¿no? Quiero decir, con el campo, sí, con el campo de San Mamés no hacen eso. No. Es que tenemos Metropueblo. Tenemos Metropueblo, sí. Metropueblo, tío. Es que todavía tenemos un tren y lo llamamos Metro. Eso, exacto. Bueno, pues no sé si queréis contar algo más o acabamos con otra canción. Pues a ver, ¿qué queréis decir? Pues, que vaya la gente a los festis. Eso es, recordar que el día 18 tocamos en el Orfeo. Y que tenemos también un CD físico que se puede conseguir por ahí, si no en redes sociales, en internet o donde sea, seguro que también nos pueden encontrar. Y punto. Y punto. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte y ese tipo de cosas. Gracias a vosotros. soy un pajarillo, ni ella es una tortuguilla, ni tenemos nombre propio, ni una forma de actuar. Ni yo soy un elefante, ni ella es una lagartija, ni que nada nos sentencie, cada cual su caminar. Estamos doloridas por caernos de los árboles, estamos doloridas por haber tenido que matar, estamos doloridas por hacer la vida. Bueno, y con este telagrito de la banda Puro Luego os dejamos, esperamos que os haya gustado el programa. Y ya sabéis, podéis acercaros a nuestra página de Facebook o poneros en contacto con este programa por nuestro correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y sin más, nos despedimos y hasta la semana que viene. Solo sé que no sé nada. Solo sé que quiero, ah, solo sé que vuelvo, ah, solo sé que pienso en, ah. Soy una medusa, ni ella es una cabrita, ni tenemos nombre propio, ni una forma de actuar. Ni yo soy un conejillo, ni ella es una cigüeña, ni que nada nos sentencie, cada cual su caminar. Estamos tan jodidas que vemos el mundo del revés. Estamos tan jodidas que usamos tanques para besar. Estamos tan jodidas que rezamos al mejor postor. Estamos tan jodidas que tememos la felicidad. Pero sobre todo, estamos hasta el orto de creernos el mosquito que intenta tan solito liberarse de la telaraña tejida a lo largo de siglos con alitas de mosquito resignados a morir. Sé que no sé nada, solo sé que quiero, ah, solo sé que vuelvo, ah, solo sé que pienso en, ah.